En las fiestas comunales de San Pedro Atlapulco, se sigue realizando una costumbre de agradecimiento a los santos patronos. Nos referimos a la danza de arrieros, una práctica tradicional de 200 años de antigüedad que fue fundada para recordar a los arrieros viajeros de esta comunidad. Por medio de la danza, los habitantes de Atlapulco se transportan al pasado. Se visten de manta, llevando un morral de ixtle. En su cabeza reposa un sombrero de palma delgada y sus pies son cubiertos con huaraches, como sus antepasados. Los arrieros ofrendan su baile y su canto, representando las costumbres de los arrieros viajeros que cruzaban los caminos reales de esta comunidad. Se acompañan de animales de carga, recordando el oficio antiguo de sus abuelos. Así lo platica Alfredo Núñez Callejo, quien reafirma el origen de esta tradición, apoyado de documentos del Archivo General de la Nación. El oficio de arrieros empieza por órdenes de Luis de Velasco II. En este caso, la Real Casa de Moneda pide al virrey que ordene para que se extraiga carbón y lo elabore la gente de Atlapulco. Entre ellos fue en el año de 1607. Todo ese tiempo duró la gente para que hicieran el carbón. De 1607 a 1822. Pero ya con esa forma de trabajo, ya podemos decir que Atlapulco ya trabajaba como oficio. Oficio, sí, la arriería. En aquel tiempo, los habitantes de San Pedro Atlapulco también fueron productores y comercializadores de pulque y de otros productos del campo. Sin embargo, la interrupción de su actividad como arrieros carboneros transformó su vida. La ausencia de su oficio y el intercambio cultural con otros arrieros que pasaban a descansar en la comunidad generó que los habitantes de Atlapulco fueran recordando las costumbres de su trabajo a través de una danza, como lo comenta el comunero Roberto Rosas Peña. La actividad de los arrieros como oficio, actividad que se ve interrumpida en el año de 1821, al consumarse la Guerra de Independencia. Los naturales se sintieron desprotegidos, desorientados, desocupados, dando como resultado un fenómeno social, el remedo, pues estaban tan acostumbrados al trabajo como peones o arrieros. Es entonces cuando se despierta en ellos la inquietud, el sentimiento, la habilidad y la capacidad de convertir el trabajo de una hacienda en la danza de los arrieros. Algunos arrieros naturales de Atlapulco se organizan e invitan a más gente del pueblo, primero para conformar la estructura de los personajes que intervienen en el trabajo de una hacienda, segundo, para enriquecer el número de participantes que harán el trabajo de los peones y la función de arrieros viajeros. Es así como en la festividad de carnaval del año 1822, hace su aparición por primera vez la danza de los arrieros, quedando en esta fecha formalmente fundada en San Pedro Atlapulco. En esos lugares riesgosos, acompáñanos, Padre mío, defiéndenos de los peligros, pues es lo que te pedimos. Pasaron muchos años para constituir la danza de arrieros. La tradición oral cuenta que al principio los habitantes de Atlapulco festejaban y agradecían sus jornadas de trabajo, bailando y cantando las costumbres de los arrieros. un remedo y una práctica que se volvió una tradición comunitaria para agradecer y festejar la vida en comunidad. Soy Miguel Jiménez Flores. Mi cargo dentro de la danza de arrieros, maestro, que es el que dirige pues a la danza en de lo que es el reglamento de la danza, la música de los arrieros. Son 33 títulos completos. Pues tiene variantes, tiene sones, tiene jarabes y lo que es de los cantos, que es otra. Hay una pieza que se le nombra la quinta. En esta pieza describe lo que los arrieros pues sufrieron, los parajes más peligrosos. Hay cuatro piezas que son muy especiales. Es una cosa maravillosa que bueno, pues le va uno pidiendo a Dios nuestro Señor pues que nos dé vida, salud, para seguir adelante. Se siente uno con mucho gusto, pero a la vez, pues, como que te da la nostalgia. Por mucho que aguante, que quiera uno aguantar, pues la verdad no. No se puede. Nos gana el llanto. Así es como hasta nuestros días se mantiene la danza de arrieros. Una tradición que cumple 200 años en este 2022 y una de las danzas más antiguas de su tipo en la región, que tuvo su origen en la comunidad de San Pedro Atlapulco. Esto fue una realización de Radio Comunal para Canto de Sensontles, con información de la investigación comunitaria para la conmemoración del Bicentenario de la Danza de Arrieros.